por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo, no importa dónde estés. Quedamos como amigos. En vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz. Te quise tanto, pido que seas feliz.